Es la hora del rock and roll. Y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Gruay. A todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a todos nuestros nuevos oyentes, también en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, también en la Stand de Arratia, en la Sacana de Navarra, y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux desde Perpiñán. A todos nuestros fieles seguidores, por supuesto, estaremos eternamente agradecidos. Y bueno, los que también os pasáis un rato a curiosear, esperemos que disfrutéis esta tarde, una tarde cargada de fuzz, de teclados, de ritmos salvajes, armónica y mucho rock and roll. Nos despediremos también de esa familia, gran familia, loquísima llamada Family Spree Recordings, con nuestra sección Fucking Family Party. Vuelve también vuestra sección favorita desde Ciudad de México, llamada Tratamiento de Shock, dirigida por Rodrigo Akashok, esta vez con una apuesta de la mano de Slovily Records, llamada San Isidro. Os presentaremos el nuevo trabajo de Los Giros, en fin, todo envuelto y removido con un cóctel vinílico superior. Así que si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. Partout. C'est moi qui ferai les lois, je me ferai les sous. Amigos, hemos empezado con una bandaza desde Niza. Os presentamos una banda que, bueno, siendo unos adolescentes, en 1966 hasta el 69 comenzaron como Les Internes. Fueron testigos también del movimiento punk francés en los años 70, formando una banda llamada Dentist, pero influenciados por el rhythm and blues, el pop clásico, el garaje americano y figuras como Jacques Dutronc y, como no, Nino Ferrer, en 1976 decidieron dar forma a la banda Les Playboys. Os estamos presentando un LP que contiene una selección de algunas de las mejores piezas de Les Playboys, editado en Sound Flat Records. Estamos con Les Playboys y este LP llamado Anthology, y hemos empezado con sus dos cortes extraídos del primer single de 1982, L'Homme de Tanger y Le Roi des Fois, que me perdonen mis amigos franceses, y continuamos con un temón de 1991, Avec toi, Les Playboys. Traverser Paris en taxi, visiter Bombay en tramway, survoler Pékin en zeppelin, détailler mon lit avec toi. Tout She caught him slipping sideways from the solid line. She got to rockin' and reelin' and rollin'. Uncle John got a double dealin', yeah. When I could talk Uncle John down the knuckle kitchen, she sounded like Grant when he shook up a Richmond wall, baby. Quarters, nickel and dime, whatever that penny was back. Y si hace unas semanas os hablábamos de Billy and the Kids, esta banda de adolescentes de mediados de los 60, de Wenatchee, de Washington, de Estados Unidos, ahora os traemos otro grupo de preadolescentes que, bueno, fueron rivales en el instituto. Allí en la ciudad de Wenatchee habían dos bandas leales a Billy and the Kids o a The Chargers. Editaron en 1966 un single llamado Taxi y, bueno, hubo tres canciones que han recuperado el sello Get Hit Recordings de 1968. Han juntado estas cuatro canciones. Nosotros los vamos a presentar en este single llamado también By the Chargers. Contiene Taxi, pero vamos a presentaros I Need Your Love y The News in General. 1968, The Chargers. Amigos, esta banda clásica de garaje, 1968. Continuamos con The News in General. Ellos son The Chargers. In the news, tell me what you think. Is it all right? State commission gets under the drink. You get uptight. It's all right. Auto crashes and it ride, bill passes, Frazier wins a fight. It's alright. 89 cents will buy 12 plastic glasses on bargain night. Out inside, you find the grass is greener on the other side of the fence. Mm-hmm. they say we're winning and the population is grinning. Love once was a word you called it. Pot once meant thing you cooked in. Amigos de Family Spree, nosotros somos los Autoramas desde Brasil, el país del rock and roll. Amigos, pues terminamos con esta sección Fucking Family Party dedicada a este doble LP de Family Spree Recordings, donde 20 bandas se versionean o se versionan entre ellos. Bigger Fucking Family Party tiene por nombre. Y bueno, ya llevamos cuatro ediciones en el garito de Guray dedicándole a este doble álbum. Y este es el cuarto. Y bueno, hemos seleccionado tres descargas que vamos a flipar. Comenzamos con una de las mejores bandas que nosotros conocemos de punk rock. Ellos son Los Bonzos, con una interpretación de nuestros queridos Wavy Gravies, Wild, Wild, Wild. Amigos, Fucking Family Party. Ellos eran Los Bonzos y ahora es el turno de las Loopers, haciendo una versión de nuestra pareja más alocada y favorita, de Los Retumbes, con este tema Eres Idiota. Loopers. Eres idiota. nota? Eres idiota. ¿Y se te nota? Somos idiotas y se nos nota. Nos despedimos ahora, amigos, de esta familia, la familia más divertida, el sello Family Spree Recordings, con este doble LP, Biggest Fucking Family Party, esta vez para terminar de una manera pues de calidad, con mucha melodía, mucha emoción y sentimiento, como es lo que nosotros sentimos por este sello, siempre nos acompaña y nos hace disfrutar. Vamos a terminar con un temón. Con una bandaza, un proyecto conjunto entre José Dolz y Luis Sánchez. Hablamos de Heat Waves, esta banda que nació en Castellón, pero bueno, todos sus componentes son una pasada. Y bueno, hace una versión del francés Lestrade, de Scarlett Lestrade. Y vamos con este tema llamado Propos Cookings. Ellos son Heat Waves, a su manera de entender, a Lestrade. À quoi tu feras la houle sous les murs de ma salle de bain si tu trouves ça trop haussé. Laisse-moi te prendre comme un put à Toulouse le 13. Laisse-moi t'offrir un verre de pastille. J'ai bien l'impression que tu t'entends dans la cour si tu trouves ça trop honteux. Laisse-moi te dire que qui je m'ai osé. Je n'ai pas peu content. Les gros mots d'amour sont vraiment ridicules. os encontráis en el Garito de Gruay en esta edición 324, ya en esta undécima temporada, en las ondas de Vega Baja Radio, también sonando en Radio Almaina, en la Estanda Ratia y en Radio Lux. Un saludo a todos y bueno, continuamos con una banda que se formó en 2018, The Bitters Band. Una banda que su objetivo es la modernización de la música vocal de los 50 y los 60 y le dan, pues eso, su toque personal, una nueva vida a estas canciones, un sonido más punk rock, pero manteniendo su alma clásica. Hablamos de Bitters Band y nos detenemos en su segundo álbum, editado en este septiembre de 2020, en coproducción con el sello Area Pirata Records. Hemos seleccionado dos canciones con sabor vintage, hablamos de dos versiones. Vamos a empezar con la de los Beach Boys de 1964, Don't Worry Baby, pero interpretada por The Bitters Band. Amigos, desde Italia, The Bitters Band, hablamos de Donatella Giuda, voz principal y guitarra, Leonardo Serrini, bajo, y Francesco Tucci a la batería. Segundo álbum, llamado Vol 2. Hemos escuchado esta interpretación del Don't Worry Baby de los Beach Boys y vamos con esta delicatessen punk rockera, pasado por el filtro de los Bitters Band, hablamos de un tema de 1960 de Les Cireles llamado Will You Still Love Me Tomorrow. amigos, ¿estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos en esta temporada, esta nueva entrega de vuestra sección favorita es de Ciudad de México, Tratamiento de Shock, dirigida por nuestro amigo Rodrigo Aka Shock. Y a ver qué aventura nos trae, nuevo formato, ya veréis, y bueno, nos va a presentar un proyecto bastante arriesgado, una propuesta muy interesante de Isidro Rubio, el que fue teclista de los primeros años de Wow y los Sharks. Bueno, a ver qué os parece y os dejo con nuestro amigo Shock desde Ciudad de México. Hola Paul, antes que nada un saludo a todos allá en España y espero que todos se encuentren bien. Bueno, pues vaya año 2020, ya sé que ha sido bastante complicado para todos, tanto allá como aquí en México. Pero bueno, dentro de todo siempre existirá el rock. Y con el garito de Gray siempre se olvidan los problemas del mundo. Bueno, pues entonces para retomar la sección en esta nueva temporada, les traigo a todos el nuevo lanzamiento de Slovenly Recordings, que estoy seguro que es uno de los sellos favoritos de todos nosotros. Y bueno, en este caso la propuesta es el primer álbum en solitario del valenciano Isidro Rubio, quien tal vez lo recuerden porque fue tecladista de Wow y los Sharks en sus primeros dos discos. Ahora con el nombre de San Isidro, se aleja por completo del garage y el punk con el que lo conocimos y en su lugar se adentra en los sonidos orientales, el flamenco y el trabajo de compositores de cine como Nino Rota y Gustavo Santaolalla. Pero bueno, pues para conocer de qué va esta nueva propuesta, los dejo con el tema Kalamata, que además también es la canción con la que abre el álbum y bueno, pues vamos a escucharla. We'll be right back. Bueno, pues como pudieron escuchar, ya no hay rastros del estilo salvaje con el que se dio a conocer hace poco menos de 2 décadas. En su lugar ahora está más interesado en los sonidos exóticos que transportan a las civilizaciones antiguas. También hay rastros de psicodelia mediterránea. Y bueno, por otra parte les comento que, bueno, como había dicho, el disco lo edita Slovenly Records y su dueño es Pete Slovenly, quien desde hace varios meses se mudó aquí a México. Y bueno, ha dicho que, bueno, a pesar de todos los inconvenientes que, bueno, ya todos conocemos, él planea seguir con sus actividades, tanto de publicación de discos como de conciertos, bueno, cuando eso sea posible. Pero pues bueno, mientras, para seguir con este lanzamiento, los dejo con el tema que se llama Avanguarda, la tía Carmen, y es San Isidro, aquí en El Garito de Gray. Ya para despedirme, los dejo con otro tema de este LP. Y bueno, ahora la canción se llama No Hacen Uno. Finalmente les recuerdo que el proyecto se llama San Isidro y el álbum se titula A lo pesado, a lo bajo y a lo llano. Bueno, también decir que aunque el material ya está disponible en formato digital, la versión en CD y en vinilo saldrá a la venta el 4 de diciembre a través de Slovenly Records. Y bueno, pues espero que con estas canciones ya tengan una idea más clara de lo que va este nuevo proyecto del músico valenciano. Bueno, pues yo me despido y mientras tanto los dejo aquí en El Garito de Gray. Continuamos aquí en el garito de Uruguay con los giros. Yeah. Aquí estaban, amigos, estos chicos, Los Giros, banda compuesta por Iván, Doc Watson, Asencio Ortiz, Miguel Ángel Requena, Santi Villena, Vilella, y en esta ocasión Alberto Charro a los coros. Como decimos, una banda influenciada por la British Invasion, bueno, el pop art, la psicodelia, el garaje, bueno, como habéis podido apreciar, bandas como Los Who, Los Flechazos o Music Machine, aparecen por aquí en este EP, en este nuevo EP llamado All Nighter, como la canción que acabamos de escuchar. Su carta de presentación fue el año pasado con Redención, y ahora vienen con All Nighter. Hablamos de Los Giros, sonando aquí en el garito de Gruay, y continuamos con la segunda, el segundo corte de la cara A, llamado Ella Tiene Amor, ellos son Los Giros. Nos subimos a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Os hablamos de un evento organizado por nuestros amigos de Santa Leonor, llamado Bello Público, un encuentro entre la palabra y la música y su relación con otras disciplinas artísticas como la poesía, la pintura, la fotografía, el cine, la performance. Los días 10, 11 y 12 de diciembre en Las Cigarreras, en Alicante. Como decimos, echarle pues un vistazo a la programación. Empieza jueves 10. Caja Negra, Las Cigarreras, estará Eduardo Boix con un recital de poesía y Maki Chuka con una performance poética. Viernes 11, Tumba Swing y Víctor Coyote en concierto. Sábado 12, Pinchón & Co, entrada libre con reserva, Víctor Coyote, Quique Babas y Don Rogelio, una charla. Y así, así sigue, sábado 12 también. A echarle un vistazo a esta programación de Bello Público en la Caja Negra de Las Cigarreras, 10, 11 y 12 de diciembre. Como no, ya sabéis que podéis rock and rollear en los dos garitos de aquí de la Vega Baja, en la Gramola de Orihuela, con esta, bueno, con esta programación que tienen también de proyecciones de conciertos, Stranglers y Menda May, es este fin de semana. Calendario, bueno, lo podéis echar un vistazo del 2 al 6 de diciembre en el Facebook de nuestro colega hispana, José Ballester, donde regresan también a la cena de la Vega, una propuesta muy interesante en la Gramola de Orihuela. Y cómo no, el TNT Blues de Cox, con sus puertas abiertas para recibir a todo el mundo que le guste buen rock and roll. Allí podéis escuchar cualquier música rock and rollera, incluso este programa, sonando a cualquier hora de la tarde. Y nosotros terminamos en esta edición del Garito de Gruay. Nos apeamos de nuestro tren fantasma y, cómo no, debemos de terminar con un cumpleañero, 61 años, del gran Billy Childish, que cumplió nada más y nada menos ayer, 1 de diciembre, este pues pionero del Midway, del sonido Midway de los 80 en el condado de Kent, sureste de Inglaterra, en fin, conocido por todos, Wild Willie Childish. The Beatles without George Martin are punk rockin' up for me. Joe Strummer and the 101ers are punk rockin' up for me. I say, tears to your heart is punk rockin' up for me. Oh yeah. Yeah, yeah. Billy Holiday on the piano is punk rockin' up for me. A cup of tea is punk rockin' up for me. Dostoevsky and Gogol are punk rockin' up for me. Johnson at the crossroads is punk rocking up for me. The downliner sector, punk rocking up for me. Oh yeah. Punk rocking up for me. Jimmy Reed's wonky wheel is punk rocking up for me. I said I told you I love you is punk rocking up for me. The Hooper for Rock is punk rocking up for me. The sun pinned on God's sky. Yeah. P-R-E-F-M. up for me. While the rocks see up and rocking up for me. Posing in a photo booth, it's punk rocking up for me. Mamming in the mirror, it's punk rocking up for me. Oh yeah. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros en esta nueva edición del Garito de Gruay. Un saludo a todos esos oyentes de Radio Almaina en Granada, la Estándar Ratia en la Sacana de Navarra y, como no, en Radio Lux en cualquier lugar del mundo. Y a toda nuestra familia de Vega Baja Radio, ya sabéis que estamos en directo los miércoles a las 7 de la tarde. Repetimos este programa el sábado y el lunes a través de la web www.vegabajaradio.com a partir de las 12 del mediodía. Y estamos en iVoox de Vega Baja Radio para escucharnos cuando queráis. Como digo, un saludo de un servidor, Paul Foz, y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ah, do it too. Turn me up.